es diferente porque el 2009 fue el año de la crisis, el año que la Argentina más le pegó la crisis y que obviamente eso no escapó a la realidad local. En cambio este año uno vio que hay, vos vas viendo que hay más decisiones de inversión, hemos tenido erradicaciones en el parque industrial, compromiso de erradicaciones, y la verdad que uno ve con optimismo el desarrollo que está teniendo la barriga como polo industrial del centro de la provincia de Buenos Aires. No es casual que acá esté hoy el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante lo que ha hecho el empresariado de la barriga de vincularse con las instituciones provinciales del mundo empresarial. Es uno de los objetivos de la ciudad que tiene que tener, de irse incorporando, ir incorporando la mirada que tiene el empresariado de la barriga en las organizaciones empresariales de la provincia de Buenos Aires. Eso nos da la posibilidad de discutir en todos los ámbitos el modelo de desarrollo en la provincia de Buenos Aires, la necesidad de incentivos, la necesidad de contar con las cuestiones elementales que un empresario tiene que tener, como la infraestructura, los créditos, la capacitación para los empleados y para los propios empresarios. Así que me parece que se ha ido construyendo un vínculo en estos dos últimos años que hoy se corona con la presencia acá del presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Y la proyección de lo que es centro provincia y la barriga como protagonista, da la sensación de que va a ser muy superior para el año que viene también, más allá de que sea un año electoral el que viene. El año que viene la barriga va a tener una muestra que se va a anunciar en el día de hoy, que va a ser la muestra industrial minera de la provincia de Buenos Aires. La provincia tiene una muestra muy importante de industria, que es la exposición que se hace en San Martín. Y lo que se va a hacer en una barriga va a ser la muestra más importante del interior de la provincia de Buenos Aires. Para esto la municipalidad a su vez ha comprometido la construcción de un centro municipal de exposiciones que va a permitir albergar la muestra, que es una muestra de unas dimensiones sumamente importantes, y que creemos que va también a comenzar a ubicar definitivamente en el mapa de los polos industriales del país a nuestra ciudad como uno de los lugares que más atraen la inversión, que permiten la inversión, que son amigables para la inversión y que eso además garantiza y genera muchísimo trabajo para los barrenses y gente de la zona.